espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. La muy cordial bienvenida para los amigos de La Verdad Aunque Duela a estos especiales de Radio Cristiandad, aquí con el padre Juan Carlos Seriani, en estas visitas que nos sentimos muy honrados de tener en San Luis y aquí en nuestra casa, en Radio Cristiandad, con el padre Juan Carlos Seriani. Muy buenos días, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fabián. Buenos días, queridos amigos. Contrario, una alegría para mí. Y siempre que vengo son grandes fiestas. La verdad, pero no es para menos. La de hoy tal vez sorprenda un poco, como le comentaba antes fuera del micrófono. Hoy en realidad es la solemnidad de San José, uh-huh. Festividad que ha sido suprimida por Pío XII. Al establecer la fiesta de San José Obrero, lamentablemente suprimió esta solemnidad de San José, que tenía una octava. Y realmente los textos de esa misa y los textos del breviario durante toda la octava son maravillosos. Y esta noche va a ser la primera vez, o sea, ya empecé ayer con las primeras vísperas, la primera vez que puedo celebrar la festividad de San José, la solemnidad de San José. Qué bárbaro. Y todos esos textos se perdieron, no fueron tomados. Ah, fueron suprimidos completamente del breviario. Yo les mostraba a algunas personas, siempre cuando hablo de este tema, contra 4 tomos de breviario que yo tengo para rezar a lo largo del año, con la reforma de Juan 23 quedaron 2 tomos. Pero además mis 2 tomos son a 2 columnas. Entonces, si uno se fija, esas páginas están completamente utilizadas al ser en 2 columnas. En cambio, en el breviario nuevo es en una sola columna con una tipografía mucho más grande. Entonces, imagínense haber reducido de 4 volúmenes, 4 tomos, a 2, y con el desperdicio de hojas que hay, es increíble. O sea que si hubiesen completado, prácticamente queda en un solo volumen. Y todos esos textos de los santos padres, esos sermones, comentarios de los santos, completamente perdidos. Los sacerdotes no leen más eso, no se nutren más con los santos padres. Y además una fiesta con octava es una de las fiestas más importantes, o sea, sí, tenía lugar... Sí. Ah, no, tenía y sobre todo en el tiempo pascual, porque es el miércoles dentro de la semana segunda de Pascua. Claro. O sea, comienza este miércoles. No tenía una fecha, digamos. Era movible junto con la Pascua. Claro. Lo mismo que Nuestra Señora del Valle, pero que me enteré que de todos modos la festejaron el sábado pasado. No sé si es que ha coincidido, pero Nuestra Señora de Luján la han establecido el 8 de mayo. Pero siempre caía un sábado antes, porque era el sábado anterior al cuarto domingo de Pascua. Privilegiando el Día de la Virgen, que es el sábado. Claro. Y hoy en día mucha gente no puede festejar porque al ser siempre el 8 de mayo, cae el lunes, martes, cuando caiga. Antes era siempre un sábado. Y por supuesto en el tiempo pascual. El sábado anterior al cuarto domingo de Pascua. Así que hoy para todos los que se llaman José, vaya el saludo y cariño. Y mi bendición. Muy bien, muy bien. Esto es importante comentarlo porque, digamos, no siempre... aduce que todos los cambios litúrgicos sobrevinieron después del concilio, y podemos ver aquí que ya la acción de estos renovadores venía ya con el Papa Pío XII, ¿no? Sí, hay que leer el libro El Movimiento Litúrgico uh-huh. Desviado, del padre Bonter, que sí. Ha fallecido, ¿no es cierto? Lo hemos hecho nosotros aquí. Ahí se ve cómo el cardenal Bea, que formaba parte de la banda, del equipo, el cardenal Bea, que era confesor personal de Pío XII, se debe a él en gran parte la reforma, no solamente del breviario en la época de Pío XII, que después, curiosamente, Juan XXIII volvió para atrás en cuanto a la utilización de los salmos, la versión latina de los salmos. Cardenal Bea era el responsable de haber hecho una nueva traducción. Pero toda la reforma de la Semana Santa también, donde hay cosas que son muy positivas, por supuesto, pero hay otras, lamentablemente, que ya dejan entrever lo que va a ser la nueva liturgia y la nueva misa en particular. Eso en el movimiento litúrgico del padre Bonter está señalado, se nota bien. Sí, sí, sí. O sea que la cosa viene de lejos. Ya durante el pontificado de Pío XI habían comenzado a trabajar los sepultureros de la liturgia. Ya desde Pío XI. Por eso se habla del movimiento litúrgico desviado. Entonces, cuando ciertos personajes de la fraternidad sacerdotal, sean Pío X, dicen que Benedicto XVI quiere, al modo de Don Guéranger, un movimiento litúrgico, movimiento o terremoto litúrgico. Bueno, ya tenemos la experiencia con el motu propio, que es un verdadero sí. Motu. Movimiento. Claro. Inclusive, bueno, ya lo vamos a hacer en algún momento, seguramente en forma completa. Usted me estaba mostrando hace un ratito también un análisis de los textos de las oraciones del Viernes Santo. A propósito de este escándalo, yo me siento absolutamente escandalizado de la celebración del Viernes Santo cuando el Papa hace una simulación. Uh-huh. Como que besa la cruz y sin embargo no lo hace. Exactamente. Pero hace ver, estando de espaldas a la gente, como que lo besa, ¿no? Uh-huh. Y dentro de todos estos cambios, porque esto el año pasado pasó inadvertido. Exactamente, lo que yo le comentaba, cómo nosotros, por no seguir todas estas cosas, estamos en cierto modo, por un lado, protegidos, pero al mismo tiempo estamos desinformados claro, de la gravedad de lo que va pasando, ¿no? Entonces, tendría que haber, porque la tradición, la obra de la tradición en general, ¿no es cierto? Toda la obra de la tradición, incluyendo los laicos y demás, hoy por hoy disponen o podrían disponer de un equipo para seguir minuciosamente todas estas cosas y proporcionar a las autoridades prácticamente día a día, porque día a día, si uno entra en el sitio del Vaticano, cada día hay dos o tres discursos, sea del secretario de Estado, sea de Benedicto XVI o de alguna otra. Prácticamente hay tres, cuatro, cinco discursos, sin hablar en cuando hay viajes o algo por el estilo. Entonces, analizar, seguir eso de una manera rigurosa, día a día, señalando las desviaciones, nos mostrarían que las aguas no están tan tranquilas. Pero no se hace. No se hace. Y se podría hacer en este momento. O sea, que Monseñor Lefebvre, cuando comenzó en el año 68, 69, no podía estar leyendo el Observatorio Romano todos los días, bueno, de acuerdo. Pero hoy día, la obra de la tradición, yo digo la obra de la tradición, incluyendo religiosos, religiosas, laicos, con todo el avance técnico, que estaría en condiciones por lo menos de darnos, aunque más no fuese con 15 días de retraso, pero ponernos al corriente de lo que sucede. Sí, sí, sí. Pero no hay interés. Y cuando uno señala este tipo de cosas, en vez de escandalizarse, no, se escandalizan de que uno hace ver estas cosas. No habría que hacerlas ver. Y bueno. Y me parece que pasa por ahí también, es decir, ni siquiera miremos esto. Exactamente. Y quieren dar una imagen falsa. Yo, por ejemplo, lo he visto en el último número del Jesus Christus, número doble, donde hay dos artículos bastante buenos sobre la nueva misa, bastante buenos, pero que no responden, ninguno de los dos responden a la gravedad del motu propio. Pero lo que más me llama la atención son las fotos. Todas las fotos donde se refieren a la nueva misa son todas fotos escandalosas sobre la nueva misa, pero ninguna involucran ni a Juan Pablo II, ni a Benedicto XVI, ni a ningún personaje importante de la curia romana. Al contrario, todas esas fotos son impecables cuando aparecen ellos. Y sabemos muy bien que hay celebraciones litúrgicas escandalosas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Se las oculta. Y sabemos que la imagen tiene mucha fuerza. No sé quién habrá leído íntegramente esos dos artículos, pero que han visto la foto, sí. Claro. Y entonces queda una imagen limpia, pura, cuando no. Esto es un desvío allá abajo, ¿no? Que el Papa no quiere, claro. Que el Papa repudia, y no es verdad. No es verdad. Entonces se vehiculiza, y eso se llama desinformación. Eso se llama desinformación. Es así, es verdad. Y lo mismo pasa con la ceremonia entonces concreto de escandalosa del Viernes Santo. ¿Hay una rúbrica que debe cumplir? Sí, yo no la conozco muy bien, evidentemente que conozco la rúbrica tradicional, ¿no es cierto? Entonces, en principio, tendría que haber hecho 3 genuflexiones antes de haber llegado a la cruz propiamente dicha, y luego de rodillas, o sea, con las 2 rodillas, haber hecho el beso de la cruz. O sea que el besar la cruz forma parte de la rúbrica. Si uno sigue viendo la ceremonia, ve que todos los que vienen detrás de él, incluso que hay cardenales de mayor edad y se los nota, digamos, más achacosos, todos absolutamente besan el crucifijo. O sea que no es que no haya que besarlo. Y él justamente hace el amague. Hace el amague. Eso es lo peor de todo. Sí. Es un simulacro. Y 2 años consecutivos, por lo menos está el testimonio de 2 años consecutivos, habría que ver. Yo no busqué el material, pero no aparece. De otros años, sí. Casi seguro que ha hecho lo mismo. No solamente en cuanto oficiante, sino habría que ver si en algún momento de alguna ceremonia de Juan Pablo II pasa a él en cuanto cardenal, claro, presente, a ver que si también hizo vole. No, es grave. Pero es muy grave, porque sí. ¿A qué puede obedecer? Uh-huh. ¿Cuál es la causa por la cual no se besa la cruz? Uh-huh. Alguien me hacía notar, Nancy me decía, hablando justamente de la ceremonia, porque nos había impactado mucho a todos acá, que en el caso de Juan Pablo II no se da. Juan Pablo II tenía esa emoción, ese sentimiento que expresaba muy bien, un gran actor, además, hacia el beso de la cruz. Uh-huh. Y lo hacía ostentosamente. Es como que además sabía dónde estaban paradas las cámaras, ¿no? Me parece que Benedicto es como que se pierde dentro de este espectro y solamente está pensando en la gente que tiene detrás. Entonces la simulación pasa a tener algún tipo de efecto para la gente que está mirando desde atrás, desde uh-huh. lejos. Pero esta cámara la tenía al costado, sí. Enfocándolo en primerísimo plano. No hay escapatoria. No quiso besar la cruz. Ahora, el por qué, ahí está el misterio, ¿no? Está el misterio. Y habría que ver entonces justamente en otro tipo de ceremonias, o sea, no el caso concreto de la adoración de la cruz, hasta qué punto respeta las rúbricas. ¿Y cuáles son aquellas en las cuales justamente comete faltas? Porque alguien hizo referencia a que estaba relacionado con una suerte de humildad o de reconocimiento de un yo pecador, por todo el tema de los abusos y demás. No. Pero en el año pasado no estaba el tema. Eso ya es vivir en la ilusión absoluta. Es decir, de la misma manera que nosotros no podemos atribuir ciertas intenciones, bueno, tampoco se le atribuyan del otro lado, ni las buenas ni las malas. O sea, si no podemos aducir malas intenciones, tampoco se pueden aducir buenas. Entonces, pero aún así, aunque hubiera tenido esta intención, no es válido salir de la rúbrica para... Exactamente, tendría que haberlo manifestado de otra manera. Manifestarlo de otra manera. No. Nada que ver, eso es un invento. Alirio, aparte de mandarle saludos, como también hace Jorge Calderón, y le agradece mucho su visita a San Luis, dice Alirio que a los 4 años que ha precedido las ceremonias del Trigo Santo, los 4 años ha hecho exactamente lo mismo. Ah, bueno, sería bueno tener los testimonios. Sería bueno contar con y los otros. Incluso, dos justamente, de ceremonias anteriores, durante Juan Pablo II, claro, así como hay cardenales que pasan después de él y que besan a ver qué es lo que hizo él siendo cardenal. Claro. Cuando, o sea, que hicieron, en el año 2001, 2002, una cosa así. Sí, si es que hay ceremonias de aquel entonces. Están. El tema es encontrarlas y que estén subidas a internet. Sí, obvio. El archivo del Centro Televisivo Vaticano es exiguo, por lo menos en acceso al público normal, digamos. Ajá. No sé si habrá algún ingreso especial. De todos modos, había surgido también, y aprovecho para dejarle la inquietud, el tema de explicar por qué durante la ceremonia del Viernes Santo se hace una adoración de la cruz. ¿Y qué significa esa adoración en términos de la tría? Bueno, eso directamente contesto ya, ¿no es cierto? O sea que todos el hecho del contacto de la cruz con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor el Viernes Santo le da a esa reliquia, no solamente la Vera Cruz, sino a todas las cruces, y justamente no se hace la adoración de la cruz en cualquier ocasión, entonces es el Viernes Santo, pero está mandado por el ritual cuando el sacerdote bendice una cruz. Después de la bendición, tiene que adorarla. Y si no es obligatorio, pero a los que están presentes, si lo quieren hacer, también se puede hacer. Cosa que no se hace habitualmente, cualquier día. Entonces, si uno entra a un templo donde no está la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, no hace la genuflexión a la cruz. Pero sí una inclinación. Una inclinación a la cruz. Y entonces, eso es reverencia a la cruz, ¿no es cierto? En este caso es adoración a la cruz por el hecho mismo de ser el Viernes Santo. Claro. Y la particularidad es que al estar en contacto con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor, quedó justamente con la capacidad, la posibilidad de rendirle el culto de la tría. Eso lo explica Santo Tomás en la Suma Teológica respecto de la cruz y demás. El hecho de estar en contacto con la humanidad de nuestro Señor. Perfecto. Y por lo tanto con su divinidad. Bueno, muy bien. ¿Qué había pensado usted para hoy? Para hablar en este primer programa de estos especiales de abril, que continuarán mañana y pasado aquí en este horario en Radio Cristiandad. Bueno, para esta visita, como de costumbre, me apoyo bastante en el Padre Castellani. Bien. Entonces, los 3 días. Para el tema de hoy, que puede sorprender un poco, sobre todo a aquellos que no conocen al Padre Castellani o no están demasiado habituados, el título es Lo General y el Singular, ida y vuelta. Entonces, vamos a desarrollar el tema sobre todo de el singular, que por supuesto hay que escuchar un poco más para saber exactamente de qué se trata. ¿De dónde tomo fundamentalmente los textos, o sea, la bibliografía utilizada? Fundamentalmente, no es solamente allí, lo toca el Padre, es un tema recurrente, para aquel que conoce al Padre Castellani es un tema recurrente, pero sobre todo está bien desarrollado en De Kierkegaard a Santo Tomás de Aquino, en 3 capítulos, 2 de los cuales evidentemente ya dan a entender. El capítulo 9 se llama El Singular y el 17 Lo General. O sea, ahí vemos que está desarrollado bastante este tema. Después vuelve de manera interesante aplicándole esta noción de singular al sacerdote Jacinto Verdaguer en su libro El ruiseñor fusilado, donde yo tomo sobre todo para la introducción, después vamos a explicar eso. Y después vuelve sobre el tema en Domingueras Prédicas, en el sermón para el domingo 19 después de Pentecostés, el capítulo 3 en Psicología Humana, ahí toca también un poco el tema del singular, y luego en un capítulo, en un artículo que se llama El mártir y el tirano, que eso es algo editado después de la muerte del padre Castellani, en el libro Castellani por Castellani. Es un capítulo cortito donde él hace una referencia también al singular. Entonces eso en cuanto a la bibliografía, y bueno, de qué se trata lo general y el singular, bueno, es el desarrollo de la charla. Claro. Así que, y bueno, está esa introducción primero, que puede llamar un poco la atención, es un poco fuerte, un poco sorprendente, pero que para situarnos justamente en el contexto, sobre todo el contexto actual, y en qué sentido entonces después vamos a ver de que sin pretender uno singularizarse, no es cuestión de hacerse loquito y estar singularizándose, bueno, en la situación actual de la iglesia, de la sociedad, y bueno, sí, querramos o no querramos, nos vamos a ir singularizando. Un poco ese es el tema. Entonces, claro, a aquellos que se sienten singularizados o que los singularizan en la situación actual de la sociedad, y que no se sorprendan mucho. Es así. Tiene que ser así. Y vamos a ver entonces cuál es, sobre todo, la misión de esos singulares. Entonces, es muy interesante el tema. Espero que les interese, les guste, y bueno, veremos al final si realmente valió la pena. Yo pienso que sí. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, no sé si quiere comenzar con esa introducción. Es un resumen de ese capítulo, La pesadilla. No, me pareció que no daba lugar para leerlo todo completo. Es un resumencito. ¿Y esto usted tiene el dato así fresco de la época en que fue escrito? Y esto fue escrito allá por el 47, más o menos. 47, entre el 47 y el 51. Porque estando él en Manresa, el padre, es que tiene contacto directo con las obras del padre Verdaguer, y conoce también, me imagino que habrá conocido contemporáneos, gente que lo conoció, y habrá tenido acceso a la obra del padre Verdaguer, que fundamentalmente está en catalán, pero también hay muchas cosas en español hechas por el mismo Verdaguer o traducidas. El padre Castellani tiene traducciones también al español de poesías o demás. Y bueno, y después compuso esa especie de obra de teatro que se llama El ruiseñor fusilado, en homenaje a Verdaguer. Así que más o menos es concretamente la edición española que yo tengo es del 52. Uh-huh. Ediciones Penca, en Buenos Aires, 52. O sea, yo calculo que la tiene que haber escrito ahí por el 47, 48. Le pregunto porque después va a haber una idea bastante parecida en el 70 con el padre Mainviel, en aquel epílogo de la Cábala al Progresismo, donde retoma la idea de la existencia de las dos iglesias que conviven. Así que quería ver un poco la relación de tiempo. Pienso que el padre Mainviel vio esto bastante más tarde que el padre Castellani. Bastante más tarde. O sea, ellos convivieron, fueron contemporáneos, pero la cuestión, justamente por resumir, si se iba a dar o no una restauración de la iglesia, si el combate era de restauración o de resistencia, el padre Mainviel en los años 30, 40, 50, era totalmente de que sí, iba a haber una restauración. En cambio, ya el padre Castellani, no. Ya lo veía claramente. Era resistencia, resistencia, resistencia. Y que el triunfo es para después. Es meta histórico y no intrahistórico. Eso es lo que distingue fundamentalmente al padre Mainviel del padre Castellani. Claro. Muy bien. ¿No estaremos sufriendo una corrupción nueva y misteriosa de la Iglesia? ¿No habrá dos iglesias? ¿Cuál es el alcance exacto de las promesas explícitas de Cristo? Prometió que Pedro no erraría en la fe, ni por consiguiente sus sucesores. Prometió que él estaría con la Iglesia hasta la consumación de los siglos, no durante la consumación de los siglos, que serán los tiempos parusíacos, en los cuales habrá una inmensa apostasía. ¿No estaremos ya en los tiempos parusíacos? ¿No habrá volado la Iglesia al desierto? ¿No se habrá refugiado por dos tiempos, un tiempo y medio tiempo, en el corazón de hombres en soledad, que sin romper sus lazos con la jerarquía mundanizada, la soportan sobre sí como una carga de montañas y una presión de lagar, y son incluso perseguidos por ella? Ahí ya tenemos bien planteado el problema. Tenemos bien planteado el problema, incluso a nivel teológico, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar bien con pinzas. O sea, insisto, esto forma parte de un capítulo que se llama La Pesadilla. Y el padre Castellani va a decir, esta fue justamente la pesadilla de Jacinto Verdaguer ante la situación de sufrimiento a la cual fue sometido por hombres inmisericordes, como lo llama el padre Castellani en otro lugar, a estos hombres de iglesia que no son la iglesia, pero que la representan, esa jerarquía mundanizada. Entonces se llega a plantear el personaje en cuestión, o sea, vendrá a ser el singular. No estaremos sufriendo una corrupción nueva y misteriosa. Y haber escrito esto en el año 47, 48, pongamos a más tardar, en el 52 mismo, cuando fue publicado. Bueno, fue publicado en el 52, así que a más tardar. Claro. Entonces, no habrá volado la Iglesia al desierto. Hace referencia al capítulo 12 del Apocalipsis. Por eso, no se habrá refugiado en el corazón de hombres en soledad. Es decir, los singulares. Ya vamos viendo un poquito de qué se trata, ¿no es cierto? Pero veamos lo que dice. La Iglesia refugiada en el corazón de hombres en soledad, que sin romper sus lazos con la jerarquía mundanizada, la soportan sobre sí como una carga de montañas y una presión de lagar. Y son incluso perseguidos por ella. Año 52, a más tardar. Impresionante. Vivía en otra época. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la solución de que le encuentra el mismo Verdaguer o que le encontraron otros personajes a lo largo de la historia de la Iglesia y el mismo padre Castellani que sufrió justamente eso? Claro. Está reproduciendo, o sea, él al conocer la vida de Verdaguer habrá dicho, pero esto es lo que me pasó a mí, esto es lo que me está pasando a mí. O sea, que no le habrá sido muy difícil escribir lo que escribió. Eso, insisto mucho también, yo lo he dicho muchas veces, muestra, marca o hace entender la diferencia entre un padre Membiel y un padre Castellani. El padre Membiel no sufrió todo esto que sufrió el padre Castellani. Sufrió mucho, por supuesto, de parte de esa jerarquía mundanizada también, pero no al punto que lo sufrió el padre Castellani. Por supuesto, además tenían temperamentos distintos, eso también influye, como vamos a ver, hay tener en cuenta también tener esto. Entonces, la filosofía dice que lo que se recibe al modo del recipiente. Entonces, no es lo mismo meter un litro de vino en una botella que meterlo en una palangana. Entonces, lo que se recibe al modo del recipiente. Entonces, esa situación de la Iglesia no es recibida, no es percibida y no produce una reacción de la misma manera en un temperamento como el del padre Castellani, como cualquiera de nosotros. Claro. Sí, sí, sí. Y el padre Castellani encuentra, en cierto modo, en Jacinto Verdaguer, en el padre Verdaguer, prácticamente, podríamos decir, un hermano gemelo. Pero él le encuentra la solución. Dice, la única solución. La única solución teórica está en la parábola del trigo y la cizaña y en el dogma de la parusía. Llegará un tiempo en que el trigo y la cizaña, mezclados siempre, en las eras humanas durante el curso de las edades, llegarán a la lucha suprema, la que no conoce piedad, y la cizaña crecida oprimirá al trigo de Dios de un modo insoportable, rodeándolo por todas partes como sin esperanza y sin respiro. Tiempo en que la persecución prometida a todo creyente se hará interna además de externa. Eso es impresionante. Porque soportar la persecución externa se hace difícil. Pero la interna... ¿Pero qué es esa persecución interna? Y ese, son las tentaciones... Y lo que Dios permite, justamente. Son esa pesadilla. No nos olvidemos, el título de, claro, de este capítulo es La pesadilla del Padre Verdaguer. O sea, que Dios abandona también, en cierto modo, al singular. O sea, el singular por antonomasia, vamos a ver, es nuestro Señor Jesucristo. Y el momento crítico, el punto crítico del singular en nuestro Señor es Getsemaní. Y se siente abandonado por su Padre. Porque cuando él el Viernes Santo sobre la cruz va a decir, Dios mío, eso es para completar, para cumplir con las profecías. Pero realmente donde él se sintió, la naturaleza humana de nuestro Señor se siente abandonada, siente todo el peso de ese abandono divino, es en Getsemaní. Después él ya es de nuevo el dueño de la situación, maneja él toda la situación a partir de donde dice a los apóstoles, vamos, levantaos, vamos de aquí, ya viene el traidor, ahí ya él maneja la situación. Pero hasta ese momento no. Entonces esa persecución interna. Es terrible, ¿eh? Uno lo lee y sí, encuentra una cierta belleza literaria, pero hay que vivirlo, hay que sufrirlo eso. Y así que él dice, para ese tiempo, veamos ese tiempo de el trigo, la cizaña en su lucha suprema, tiempos parusíacos, para ese tiempo se escribieron las últimas y más terribles profecías que son también las más consoladoras. Siempre el padre Castellani, fiel al Apocalipsis, hace ver lo terrible, por un lado, pero al mismo tiempo, cómo eso consuela, fortifica, da ánimo y hace comprender que perfectamente todo eso está en el plan divino. Entonces, las últimas y más terribles profecías que son también las más consoladoras. Bueno, entonces ahora empieza a desarrollar los dos temas. Entonces, primero, lo general y el singular. Lo general es aquello en que caemos al nacer y en cuyo cauce andamos necesariamente toda la vida. Es todo lo que nos liga estando fuera de nosotros, desde las leyes y las costumbres hasta las relaciones familiares. Es la correntada, el conjunto de leyes, de normas, de autoridades, de usos, de instituciones, establecimientos, ideas, opiniones, incluso de convencionalismos, prejuicios y errores que están establecidos. Es lo establecido, eso que los escritores actuales llaman nuestro entorno. ¿Qué es lo general? Lo que los ingleses llaman convencional. Para ellos es una alabanza llamar a uno unconventional, no convencional. Lo general, cuando nació Jesucristo, era la sinagoga, la expectación mesiánica, Caifás, Pilato, Herodes y un pueblo parecido a una grey sin pastor. Si cambiamos los nombres, hoy por hoy, lo que estamos viviendo nosotros. Lo general es lo propio de la grey, ya que Aristóteles definió al hombre como animal gregario, puesto que necesariamente el hombre vive en sociedad y la sociedad para existir necesariamente uniformiza. Lo general. Lo general. Lo políticamente correcto, que también se llama hoy, ¿no? Lo establecido. Lo establecido. No salir de la norma, de lo habitual, de lo convencional, aunque eso sea malo. Aunque se llegue a un desastre masivo. El padre Castellani va a aclarar bien, no nos apresuremos, pero va a aclarar bien que eso está bien. eso está bien, que tiene que ser así. O sea, no es que todo el mundo tenga que ser singular. Pero vamos a ver que, cuál es el problema, es cuando lo general no funciona. Porque cuando lo general funciona, para aquel justamente que no tiene demasiada capacidad, no tiene demasiado vuelo, bueno, lo general justamente lo lleva, lo conduce, es lo que debería ser. O sea, no todos pueden ser singulares. Vamos a ver después la relación entre general y singular. O sea que ya llegamos, lo general tiene que existir, no es condenable. Claro. La frase... Todas estas cosas deben ser respetadas siempre, también pueden pudrirse, es decir, albergar dentro de sí el error o la iniquidad. Es un error considerar lo general siempre como corrupto, cuando en realidad es solo corruptible. Entonces no hay que asimilar necesariamente general masa. No. Entonces lo general puede ser bueno, debe existir, puede ser bueno, pero es corruptible. Y el drama está cuando se corrompe. Lo general religioso, a lo cual hay que pertenecer y servir para salvarse, puede estar falsificado. De ahí la introducción que yo hice con el texto de La pesadilla de Verdaguer. Situación realmente para volver loco a cualquiera, o volverlo heroico. Esto de que... lo general religioso a lo cual hay que pertenecer y servir para salvarse puede estar falsificado. Cuando lo general está enfermo, tenemos una cosa de la cual hay que salir y no hay que salir. Este es el problema. ¿Cuál es la solución de la paradoja? Toda verdad profunda se presenta en forma de paradoja. Entonces hay que salir y no salir. Es decir... sin romper completamente con lo general, tenemos que ponernos al abrigo de lo general que está corrompido y que corrompe. Claro. Y ahí viene el tema, surge el tema del singular. El singular. Para hallar la solución y descubrir la verdad, es necesario saber que, además de la moral social, resultante de las necesidades que crea la convivencia y que la sociedad impone, existe otra fuente de la moral, que es la aspiración personal, una emoción creadora para la cual el hombre desborda el lugar estrecho en que lo coloca su individualidad, abraza lo eterno, sale de sí mismo y de su entorno. Esa aspiración personal crea el singular. Eso valía la pena repetir, para comprender bien cómo... surge, cómo se crea entonces el singular. Entonces tenemos por un lado la moral social, lo común justamente, y después esa aspiración personal. Entonces una emoción creadora por la cual el hombre desborda el lugar estrecho en el cual está confinado por su propia individualidad. Y abraza lo eterno, dice el padre. Sale de sí mismo, de su entorno. Esa aspiración personal crea al singular. Entonces, evidentemente que aquel que no tiene esa aspiración personal, y bueno, pues no está llamado a eso. Pero aquel que sí siente esa aspiración, que es realmente como una vocación, porque es un llamado eterno, entra justamente en un abrazo con lo eterno, y bueno, va a singularizarse y la va a pasar mal. La va a pasar mal. Incluso en una sociedad, en un general bueno, sano, es necesario que haya individualidades. Incluso para conservarlo y para desarrollarlo. Pero con más razón cuando lo general está podrido. Y ahí se establece el drama. Y cuando lo general podrido es lo religioso, ya, como diría el padre, ayúdame a pensar. Ahí está todo el tema. No sé si van entrando y si se van, si se van interesando. Exactamente, exactamente. Es un aliento de amor. De allí nacen todos los sueños ardientes con que la humanidad escapa a los límites a que tiende a confinarla el momento y el espacio presente. Porque ahí aparece la verdadera comunión de los santos también. Porque todos los santos, con más razón algunos, pero todos, cada uno a su medida, pero con más razón algunos, concretamente un pontífice, un San Pío X, un San Pío V, un San Gregorio VII, han sido singulares. Han sido singulares. Y entonces uno entra en esa comunión de los santos, escapando al aquí y ahora, al momento presente, y entra en esa comunión. Y sales de los límites a que tiende a confinarla el momento y el espacio presente. Y de ahí, bueno, justamente cuando uno se empieza a sentir un bicho raro en esta situación actual, se empieza a sentir un singular, y decir, ¿por qué somos tan pocos? Viene un poco ahí la pesadilla. ¿Qué estará pasando? ¿Es cosa mía? ¿Me la invento yo? La pesadilla de Verdaguer. Y no, no somos pocos. Porque todos los que están en el cielo, que nos han precedido, nuestros verdaderos hermanos mayores, como suele decir usted, bueno, con esos estamos en plena comunión. Con esos estamos en plena comunión. Es como el discurso de Santo Tomás Moro, ¿no? En el último discurso. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, todos los santos, con más razón algunos, particularmente algunos, han sido singulares. Comenzando por nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, como ya lo indiqué. Ahora bien, el problema es que cuando se provoca demasiado el conflicto entre el singular y lo general. Sin embargo, cuando rompe del todo o menosprecia demasiado las vallas sociales, engendra al anarquista. Concibe la oposición inútil o la rebeldía absoluta y estéril. Ojo, ¿no? Tiene sus límites, después va a detallarse eso, tiene sus límites. Entonces, como decía al principio, no hay que hacerse el loquito. No es cuestión de hacerse el loquito y de singularizarse porque sí. Tiene sus límites. Entonces, no hay que romper del todo o menospreciar demasiado esas vallas sociales que tienen su finalidad, que son queridas por Dios. Si uno desprecia todo eso, bueno, viene el anarquista. El singular se encuentra de golpe y sin buscarlo fuera de lo general, convertido en un excepcional, en un solitario, en un raro, en un extravagante, en un único o como quieran llamarlo. Pero el verdadero excepcional al principio se corta de lo general, si no, no sería excepcional. Mas después retorna como San Ignacio de Loyola, o bien se pone al servicio de lo general como San Benito de Nuria. Todos no pueden ser excepcionales, es contradictorio. En nuestro lenguaje común usamos la palabra vulgar como denigrante. Existe otra palabra, regular, conforme a la regla, que debería ser elogiante y no lo es. Y por último, encontramos la palabra ordinario, que es fulminante en boca de las mujeres y que literalmente significa lo que está en el orden. O sea, ¿a qué habría que decirle, al menos a nuestras mujeres tradicionalistas, que lo apliquen a la nueva misa? Claro. Que es la forma ordinaria. Ordinaria, ahí está bien aplicada. Ahí está bien aplicada. Literalmente significa lo que está en el orden. Debería ser encomiástica y no lo es. Lo contrario sería perordinario o extraordinario, pero las mujeres le oponen la palabra fino. Claro. O sea, ordinario, fino. Entonces la verdadera misa es fina. Claro. La otra es ordinaria. Ordinaria. Esa peculiaridad lingüística muestra la exigencia que hay en el hombre de no ser común. Eso es muy importante. Claro, De ser distinguido, excelente o diferente. Pero no con intención de diferenciarse, sino de salir de lo vulgar, de lo común, de lo ordinario, justamente en sentido peyorativo. Entonces es muy interesante esa diríamos, descripción hasta psicológica, que va a explicar con más razón cuando ya no es una cuestión de psicológica, sino realmente de vocación, de llamado divino, con una función, con una misión concreta. Pero hasta, como dice el padre, esa peculiaridad lingüística muestra esa exigencia. Entonces, el cristiano, por el solo hecho de ser cristiano, debe ser distinguido, debe ser diferente. sino, y recordemos que nuestro Señor ya fue señalado desde su más tierna infancia, 40 días apenas, y por lo tanto todo cristiano, señalado como signo de contradicción. Y bueno, es esta contradicción justamente entre un general corrompido, corrupto, corruptor, y aquellos que están llamados a tratar de mejorar eso. Pero vuelvo un poquito hacia atrás, es importante, ya después el padre va a volver sobre esto, pero lo vamos a ver en esa misión del singular. El verdadero excepcional al principio se corta de lo general, más después retorna. Retorna para, o sea, me tengo que ir de lo general, para que lo general justamente no me envuelva y me haga mal. Entonces me aparto, me aíslo, o lo general me aísla, pero luego vuelvo para tratar de recuperarlo, de reformarlo. Y si no puedo, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, que no se sientan, o sea, porque esto es importante, aunque no entiendan si hay algún jovencito, alguna jovencita escuchando, por más que no puedan ir al fondo filosófico, teológico, incluso religioso de la cuestión, pero bueno, evidentemente que a veces en la escuela, en la universidad, en el trabajo, se sienten sapo de otro pozo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. O sea, un verdadero cristiano se singulariza, lo quiera o no lo quiera. Insisto, no es cuestión de hacerse el loquito, hacerse el anarquista. Pero quiera o no quiera, se va a singularizar. Y si no, va a ser tragado por lo general y por lo tanto se corromperá junto con lo general. Entonces, es muy importante esto. Entonces, esto también tiene que dar, digamos, le va a dar, digamos, ciertas indicaciones, ciertas pautas a un montón de gente, decir, ah, sí, no me daba cuenta por qué, pero acá encuentro la respuesta. Esto que dice el padre Castellani me da la respuesta de por qué yo me sentía sapo de otro pozo. Y entonces, no me tengo que preocupar, tiene que ser así. Y dar gracias a Dios de que sea así. Y en cambio a los otros, a los que, justamente, si el mundo no os odia, es porque formáis parte del mundo. Si lo general que está podrido no te odia, no te singulariza, es porque vos formás parte de eso que está podrido. Ojo entonces. Entonces es importante, y yo pienso también para los jóvenes, que lo vean, lo recapaciten desde este punto de vista. Así que bueno, no se trata de ser fino, finoli, se trata de ser cristiano, signo de contradicción. El padre entonces después señala entonces esa peculiaridad lingüística. Que muestra la exigencia que hay en el hombre de no ser común, de ser distinguido, excelente o diferente. Esta exigencia es fortísima. Es simplemente la necesidad de ser alguien, tener carácter. Y nosotros tenemos dos, por lo menos, yo tengo tres. Hijo de Dios por el bautismo, soldado de Cristo por la confirmación, ministro de nuestro Señor, sacerdote por el orden sagrado. Tiene que tener carácter. Entonces el cristiano tiene que ser distinguido, tiene que ser un hombre de carácter. Porque tiene un carácter impreso, si no dos o tres. ¿Y cómo puede el hombre tener sello propio, carácter, si no se sale del sello común y de la falta de sello? Por otro lado, están las palabras raro, singular, extravagante, también denigratorias, que muestran que en lo de singular no hay que ir demasiado lejos. Claro. Así pues, ¿qué definición podemos dar del singular? ¿Es el santo? No precisamente. ¿Es el genio? No precisamente. ¿Es el héroe? No precisamente. ¿Es el desdichado? No precisamente. ¿Es el incomprendido? No precisamente. Pero algo de todo eso hay. ¿Es el que tiene vocación a la santidad? Por ahí vamos mejor, pero todos tenemos vocación a la santidad. Entonces ese párrafo es para meditar. Es para meditar, y bueno, y ahora el padre viene a dar, por así decir, la definición, la descripción del singular. Singular es el que tiene vocación religiosa a la soledad. Y así se puede pensar que hay una especie de orden religiosa invisible de todos los solitarios del mundo. Recordemos, en la introducción entonces, no habrá volado la iglesia al desierto, al corazón de esos hombres, en soledad. Acá encontramos la misma idea. No habrá volado la iglesia al desierto, no se habrá refugiado en el corazón de hombres en soledad, que sin romper sus lazos con la jerarquía mundanizada, la soportan como un peso de montaña, e incluso son perseguidos por ella. O sea, ese es el singular que tiene vocación religiosa a la soledad. Entonces, vocación religiosa, o sea, un llamado divino. No es cuestión de que me hago el loco, no. Y entonces dice, así puede pensar que hay una especie de orden religiosa invisible de todos los solitarios del mundo. Sean sacerdotes, religiosos, padres de familia, jóvenes, jovencitos, que se sienten raros, que se sienten que no cuadran con este estado de la sociedad, de la iglesia. Y dice, por eso esa vocación religiosa se puede no corromper y se puede corromper. Entonces, si no se corrompe, no se la suprime, pero se puede corromper, bien o mal, hasta la cima y hasta en uno de sus grados, que son muchos. Esa orden, esa vocación religiosa. Entonces, si uno tiene ese llamado divino, siente ese llamado divino, bueno, no se debe sentir raro, en el mal sentido, sino realmente agradecer a Dios ese llamado. En primer lugar, agradecer, pero después tiene que corresponder. Porque si es un llamado divino, si es una vocación a formar parte de esa orden religiosa invisible de todos los solitarios del mundo, y bueno, es una vocación divina, es una gracia de Dios. Y uno puede ser religioso, puede ser sacerdote, puede ser obispo, puede ser cardenal, puede ser papa, y formar parte de lo general podrido. Y puede ser un simple padre de familia, un jovencito, una jovencita, y ser singular. Y estar en esa comunión de los santos, no solamente con los que están en el cielo, sino que forman parte de la iglesia militante hoy por hoy. Y vaya a saber, en países completamente dominados por el ateísmo hoy en día, y debe haber algún singular. Y sí. Si esto me lo hubiera dicho en la década del 50, me hubiera puesto mala cara. Pero ahora lo hemos visto, lo hemos vivido. Lo vivimos en la actualidad, ¿no? Por eso, pero el valor, no solamente el valor en cuanto a valentía, sino el precio que tiene esto escrito por el padre Castellani. Ya insisto, como muy temprano en el 52, porque el libro sale en el 52. Claro. No es una reedición. Entonces, ¿quién en los años 40 y tantos tenía la libertad de juicio para pensar? Y después para transcribir al papel y con más razón llevárselo a un editor y editarme este libro. Es un gigante. Sí, sí, sí. Total. Es un gigante. Totalmente. Lo que le debemos al padre Castellani. Entonces una persona me hacía notar, y habrá otras sorpresas, ¿por qué los sacerdotes que han reaccionado hoy por hoy, con todo lo que está pasando, le deben al padre Castellani su posición, su forma de concebir la situación actual? ¿Por qué? Ya me lo había preguntado el año pasado una feligresa de Francia. ¿Por qué solamente dos de Sudamérica? ¿Por qué solamente dos de Sudamérica? Y esos dos, Habiendo bebido hasta los tuétanos del padre Castellani. Yo podría agregar algo más. ¿Por qué justamente uno de los grandes opositores a estos curas que se rebelan de algún modo son anticastelanes. También podríamos ver. Sí, sí, sí, sí. Bueno, enseguida continuamos. Vamos a hablar de qué es singular o individuo, ¿no? Y también, no sé, iremos precisando más. Esto no puede dejar de sorprendernos. Es como que el padre Castellani vive en otro espacio-tiempo. Es una cosa realmente muy misteriosa. Ya regresamos. Seguimos con Especiales de Cristiandad.